tiene que ver con el tema de mostrar nuestro enojo, nuestra rabia con respecto a lo que está ocurriendo, ya que estamos en la espera de lo que del fallo que va a resolver la Corte Suprema en Santiago, y en la cual estamos pidiendo la nulidad del caso, ya que estuvo claramente viciado con juicio, o sea, con pruebas adulteradas y torturas hacia José Peralino, que fue como la principal prueba que ellos tienen. Entonces nosotros estamos esperando la resolución de la Corte Suprema, que ya estaría señalada ya el 10 de octubre, y ahí es donde esperamos claramente la nulidad y la realización de un tercer nuevo juicio, pero sin vicios ni ningún tipo de manipulación. Claro, y a propósito de eso, porque salió una noticia el fin de semana en el periódico que ya todos conocemos por su trayectoria fascista, y usted mencionaba en el comunicado algo también, ¿qué le parece eso? O sea, respecto a lo que lo mencionado y presentado por el diario Mercurio, nos parece, o sea, es realmente vergonzoso, ya que habla de poca seriedad respecto al diario, y además que sin siquiera haberse informado, ni siquiera haber esperado que esa resolución saliera de manera oficial a través de la página misma de la Corte Suprema, cosa que encontramos que es una falta de respeto hacia la familia y hacia los abogados querellantes y hacia todos, o sea, hacia los abogados y hacia todas las personas involucradas en este caso. ¿Se vienen alguna nueva movilización, alguna actividad, alguna u otra jornada antes del juicio? O sea, por lo menos hoy día nosotros estamos movilizándonos a nivel nacional en Santiago, Concepción, Valdivia, Temuco. Y con respecto a ese caso va a continuar solo, o sea, las movilizaciones van a continuar porque claramente, si aquí no hay nulidad o un juicio justo, nosotros vamos a continuar luchando, porque ya es un abuso de parte de que nos persigan únicamente y empiezan a utilizar la tortura como medio de prueba. Entonces, por eso que nosotros nos vamos a parar con las movilizaciones y vamos a tratar de hacerla más masiva o más representativa con respecto a lo que está ocurriendo hoy. Porque la represión contra nuestra gente únicamente por defender el agua y los territorios. Eso es para Radio Curruf, entonces, aquí desde la marcha de este día jueves 4 de octubre por las calles de Temuco.